Estoy anestesiado de la quijada. Pero bueno, ese no es el problema. Lo bueno es que el clima va mejorando. Y es por eso que comenzamos así este hostil. Gran, gran canción que le da inicio a este hostil, hostil de martes, cuando son las 2:34. Bienvenidos todos aquellos que ya están en sintonía aquí en Resistencia Radio. Eso fue lo último que escucháramos de Ilya Kuryaki ante Valderramas, Funky Futurista, en esta versión en vivo para su disco llamado... ¿Cómo se llama ese disco, productor? ¿Sabes? El de Aplaudan en la Luna, ¿no? De 2014. Si no estoy mal, ese es el correcto. Si quieren descargarlo, bueno, si quieren checarlo... Buenas canciones, versiones en vivo, además del último disco, versiones del último disco también de estudio, que fue el de Chances, y esa pertenece a ese disco, el Funky Futurista. Bienvenidos, bienvenidos a este programa llamado Hostil de Nueva Cuenta. Público virtual, claro que sí, siempre, siempre conmigo. Este que les habla es Chaco, esperando que no estén tan fregados como yo el día de hoy. Y es que tuve el día de hoy visita con el dentista. Pues obviamente para que ya no me huela tanto la boca. Hasta me cuesta reírme, productor. Tengo anestesiada parte de la quijada y es por eso que no puedo gesticular bien. Así es que disculpen mucho los ceseos, también el pop que pueda sacar de repente. Y no puedo abrir mucho la boca, todavía la tengo un poco dormida, adormecida de la anestesia. Pero bueno, tratamos de estar aquí en la resistencia, firmes y correctos, para que todos ustedes tengan por lo menos una tarde agradable. Este clima que ya cambió, ¿no? Ya nos mostró una buena cara el día de hoy. A menos que, como nunca estamos conformes con lo que tenemos, eso nos da, ¿no? Digamos también que no nos gusta el clima, porque hace mucho calor, ¿no? ni modo, también hay que saber soportar los climas tan hostiles, ¿no? Valga la redundancia, de que nos ofrece nuestra querida CDMX, ¿no? Y el país en su totalidad, digámoslo de esa manera. El día de hoy está un poco más claro, está más despejado, hay calorcito, se pueden hacer varias cosas. Y de hecho, yo creo que ya tendríamos que empezar como a acostumbrarnos de alguna manera, porque ya se avecina también ya la temporada de calor, el verano. Y parece, ya pasó el primer puente del año y seguro muchos lo celebraron y muchos salieron de puente. Así es que, pues felicidades para ellos, ¿no? Que pudieron estar en alguna playa o simplemente descansando. Un servidor, igual que productor, al cual también le doy la bienvenida. Bienvenido, productor, no te había saludado. Ajá, ya sé que no tengo el mejor humor el día de hoy, pero lo trato, de verdad, trato que todos estemos en sintonía, ¿no? Estemos positivos, aunque me duela la quijada y no sienta parte del labio. De verdad, una disculpa si es que se me llegan a trabar ahí dos, tres palabras, pero es que tengo de nueva cuenta anestesiada parte de la mandíbula y por eso no puedo gesticular bien las palabras. Pero bueno, esperemos que no suceda. Mientras, ya que les di la bienvenida a ustedes, queridos escuchas, también a productor, también de hacer excusa de la visita al dentista que tuve el día de hoy, pues bueno, tenemos buena música, como siempre, buena selección de musical de productor y también un poco mía. Tenemos mucho rock de chavas, que creo que vamos a empezar con eso, ¿no, productor? ¿Cómo ves? Sí, ¿no? Empezamos con el rock de chavas. Vamos a pasar con esta, que es de una gran, gran banda. Se llaman Le Tigre y esta que se llama Take I O. Sonando en Resistencia Radio. Esto es El Hostil. Así comenzamos, no se vayan. Tenemos muy buena música y por ahí un poco de información. Regresamos. Take a good look. poniéndole actitud a este día caluroso, ahí está Le Tigre con Take Here Oh, sonando en Resistencia Radio, El Hostil. Y vamos a continuar más o menos con esta misma línea. Esto es de Giant Drag. Hace rato que no la poníamos por acá. Pero bueno, aquí la tienen. Esta se llama Kevin Es Gay. Sonando en Resistencia Radio. Regresamos, no se vaya. Ya tenemos abiertas las redes sociales. Y vamos a regalar boletos para el Autocinema Coyote. Yeah. De las mejores canciones que conocíamos a los High and Drag con esta llamada Kevin Is Gay, sonando en Resistencia Radio. Y sí, así vamos en esa misma línea, vamos muy bien, productor, ¿no? Buena selección de canciones, te felicito. Ya tienes abiertas las redes sociales, supongo, ¿no? Ya entramos en calorcito. De hecho, esta canción me trae bastantes recuerdos, muy buenos, por cierto. Sí, exacto. Ok. Tenemos abiertas las redes sociales. ¿Tú qué tienes allá, producto? Yo tengo aquí el Face, ¿ok? Diagonal Resistencia Radio, facebook.com/resistenciaradio, para que puedan darnos like y también mandarnos mensajitos si es que quieren algún saludo, alguna canción, alguna mentada, alguna queja, alguna nota. No sé, todo eso lo voy a estar viendo directamente de este lado de la cabina. Y por el otro lado está productor con el Twitter, @resistenciadf, para que le puedan dar follow. Y bueno, no solamente generemos likes y follow, sino que seamos una gran familia, una gran familia. Y que la palabra de la resistencia obviamente se expanda, llegue más oídos y esa manera liberarlos y todo el choro que siempre aventamos aquí en cuanto a las redes sociales. Y bueno, también es una buena manera y una buena plataforma de estar comunicados, ya sea para que puedan las canciones, ya sea para ganar boletos, sí, porque vamos a tener el día de hoy boletos para que puedan estar en el Autocinema Coyote. Además de que tengo una gran, gran noticia que nos acaban de mandar los amigos del Autocinema Coyote, sí, sí, pero creo que tardaste, ¿no? Oh. Muy bien. Porque el Autocinema Coyote sacó una convocatoria para, digamos, jóvenes directores, cineastas, fotógrafos, productores, realizadores audiovisuales o de cualquier profesión relacionada con las anteriores. Es un proyecto que el Autocinema tiene en sus manos, de alguna manera, tiene en sus manos. Y en un momento también, junto con el boleto que voy a estar, o los boletos que voy a estar regalando para esta semana, pues pueden hacerlo y pueden ganárselos a través de nuestras redes sociales. Ya lo saben, es www.facebook.com/resistenciaradio y también el Twitter, @resistenciadef. Denle like, denle follow. Y también tengo el teléfono, ¿sí? El teléfono para que se puedan comunicar directamente aquí en cabina y puedan platicar con este servidor si alguien gusta, ¿no? Mandarme algún tamalito, porque pues, es día de la calendaria, de la calendaria, de la candelaria. Es el 70960691, 70960691, teléfono aquí en cabina por si quieren. Y gustan marcarnos, aquí estamos para atenderlos, lo tengo ya abierto el teléfono. Por si gustan también ganarse boletos por ahí o simplemente saludarnos, estaría perfecto para ver cómo les va en su día. Y es que el día de hoy se repartieron bastantes tamalitos. Así es, esto vía La Jornada dice: reparten tamales en el Zócalo capitalino. El gobierno de la Ciudad de México repartió la mañana de este martes alrededor de 90 mil tamales y 30 mil litros de atole entre los capitalinos que acudieron a la explanada del Zócalo capitalino. Por tal motivo, se montaron una serie de carpas en las que las dependencias como la CEDEREC, la CEDESO, la CEMOVIL, CEDESA, Central de Abastos e INJUVE, entre otras, colocaron mesas en las que trabajadores distribuyeron los tamales a quienes se acercaban. Se podía encontrar todo tipo de tamales, desde los tradicionales rojos y verdes hasta chiapanecos. Ya se me hizo agua la boca y justo a las 2:48 cuando ya empieza a hacer hambre, ¿no? No hubo límite de tamales por persona, así que quien se acercaba podía pedir los que quisiera. Ah, deme 5 para llevar, ¿no? Y deme 5 champurrados, por favor. Los tamales comenzaron a entregarse a partir de las 8 de la mañana y antes del mediodía se terminan. Pues claro, ¿no? Sobre todo a toda la banda que seguramente en sus trabajos el día de hoy, seguramente en las oficinas, ahí donde trabajen, en la pasada Rosca de Reyes sacaran el muñequito y bueno, les tocaran los tamales el día de hoy, día de la Candelaria. Pues ahí está. No tan relevante, digamos, de alguna manera, pero lo que sí está relevante y es para ponerle un marcador muy específico y muy importante en nuestros calendarios de concierto de este año, es que viene Guns N' Roses a México. Sí, así es. El Universal dice, en la esperada, ya productor con tu... Sí, ya sabemos que te emociona. Tú vas a ir, seguro, ¿no? Sí, seguro, tú eres fan. Yo también, pero hay que ver qué más oferta hay en los conciertos del año. Dice la nota, la esperada reunión del grupo Guns N' Roses también podrá ser visitada en México, pues se anunció un concierto de la banda. El show se realizará el próximo 19 de abril en el Foro Sol y la preventa de boletos tendrá lugar los próximos días 8 y 9 de este mes, 8 y 9 de febrero. La venta general de localidades inicia el miércoles 10 de febrero a las 11 horas. La empresa del monopolio, ya saben de quién estamos hablando, confirmó que Slash y Duff McKagan vendrán a tocar, obviamente, en esta parte de la reunión de Guns N' Roses. Hace unas semanas se supo que el reencuentro de la legendaria banda se realizará en Coachella y también en Las Vegas. Los precios, sin cargo del amo de los boletos, son pista A, 1680, pista B, 900, la pista verde A, 2380, naranja A, 1780, verde B, 1380, naranja B, 980, verde C, 580 y naranja C, 390. Y bueno, porque obviamente no podía faltar que se volviera un buen negocio esto de los regresos y los reencuentros. Únicamente, posiblemente, no solo para compartir música, sino obviamente para llenarse un poco más los bolsillos, ¿no? Puede ser, ¿por qué no? Si ha sucedido, aunque no lo queramos reconocer. Pero seguro, para esa fecha del 19, escucharemos más o menos algo así. Esto es de Guns N' Roses. This is the Still They Get in the Ring Tour. Welcome to the Jungle. Y las palabras de Axl Rose. You know what the fuck you want, yeah! Está escuchando el hostil. We'll be right back. Hace un rato que no escuchábamos esta de Cat's Eyes, Face in the Crown, sonando en Resistencia Radio. Y seguimos aquí en el Hostil de martes. Cuando vuelvo a repetirlo, me duele un poco la... Tengo un poco anestesiada la quijada. Pero lo que no tengo anestesiado es como un poco de rabia. Y es que miren, vi a La Jornada, dice, se dispararon en 2015 operaciones financieras ilícitas. Así es. Durante el 2015, yo creo que van muchos años donde se han disparado todas estas operaciones financieras muy ilícitas. Según los reportes de operaciones financieras consideradas por las autoridades como preocupantes por estar presuntamente relacionadas con actividades ilícitas derivadas de directivos, funcionarios, empleados y apoderados de entidades financieras que operan en el país. De acuerdo con el reporte, el cierre del año pasado emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, de la Secretaría de Hacienda, en 2015 esa entidad recibió 238 reportes de operaciones preocupantes, un número que no se veía desde 2007 y que representó un crecimiento de casi 27% respecto a los 174 reportes recibidos en 2014. En el mismo reporte, se dio a conocer que a partir de sus investigaciones se presentaron 109 denuncias ante las autoridades judiciales por presuntos delitos financieros, las cuales fueron 25.3% superiores a los 87 de todo 2014. Y un número sin precedente desde que fue constituida esa entidad de la Secretaría de Hacienda. Otro tipo de reportes donde se observa un crecimiento sustancial fueron las de operaciones inusuales, que derivan de actividades, conductas o comportamientos que no concuerdan con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los respectivos clientes de las entidades financieras o con su patrón habitual de comportamiento transaccional. ¿Sí? En funcionamiento al monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la operación de que se trate, sin que exista una justificación razonable para dicho comportamiento, o bien aquellas que por cualquier otra causa se sospeche que los recursos manejados pudiesen estar relacionados con el financiamiento al terrorismo nacional e internacional o al lavado de dinero, y cuando se considere que pudieran estar destinados a favorecer la comisión de los delitos. Bajo esa óptica, los reportes de operaciones inusuales detectadas en el sistema financiero del país sumaron, chéquense, 136.558 operaciones, que implica un crecimiento de casi 20% respecto al de las 113.925 de 2014. Con ese incremento, el número de reportes de operaciones inusuales recibido por la UIF en 2015 también se ubica como el más alto desde que se constituyó esa agencia gubernamental. Pues claro, ahí hay movimientos turbios, ¿no? No se, digamos que se paga a ciencia cierta lo que según se declara. Y luego, bueno, vamos a hacer esta otra contraparte o esta idea, no sé, muy, muy a manera personal. Es que cuando llega, por ejemplo, el dinero que se declara, ¿no?, a Hacienda, Hacienda también lo desaparece como por arte de magia, ¿no? Yo no veo más sistemas o programas sociales, ¿no? Yo no veo que esta deuda o estos, digamos que, malestar financiero que el país dolece, pues se mejore. Yo no lo veo, discúlpeme, tampoco. No voy a justificar, obviamente, ¿no?, que no cumplan con las obligaciones y que, bueno, pues obviamente se disparen estas operaciones financieras ilícitas con esta, con estas diéresis que podría tener la palabra. Pero es que también, ¿por qué regalar el dinero a quien se lo va a llevar, a quien se lo va a robar? Acuérdense que el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. No lo sé, yo lo dejo en el aire. Finalmente ustedes tienen la última respuesta o la última, digamos que la última opinión en cuanto a estos temas financieros. Finalmente también quienes dolecen o dolecemos mucho somos nosotros, los que aportamos, los que de alguna manera no desviamos recursos, los que vienen todos estos descuentos de nuestro patrón, pues obviamente para según llegue el dinero a Hacienda, ¿no? Y Hacienda, la verdad es que también no se ve con mucha claridad que ese dinero del pueblo esté funcionando en pro y en favor y para el pueblo. Así es que también vamos relajándonos. Si en verdad se invirtiera ese dinero, pues obviamente se debería de perseguir, ¿no?, de hacer realmente un seguimiento acerca de todos estos movimientos financieros mínimo. Y bueno, eso es por un lado, pero por otro lado, tengo aquí ya lo de el Autocinema Coyote, que esto nos pone de buena, y es que si eres director, cineasta, fotógrafo, productor, realizador audiovisual o de cualquier profesión relacionada con las anteriores y te gustaría proyectar algún trabajo tuyo en el único autocinema del DF, esta convocatoria es para ti. Con el afán de difundir y apoyar el cine independiente nacional y ofrecer un nuevo espacio de exhibición para los talentos del cine del futuro, te invitamos a participar en la convocatoria de cortometrajes de Autocinema Coyote. ¿Cuáles son las bases? Pues podrán participar todos los cortometrajes de ficción no documental producidos con fecha de finalización a partir del 2012. No serán descalificados si ya han participado en otros eventos o festivales cinematográficos o si se encuentran disponibles en internet o en televisión. La duración de los cortometrajes deberá ser de mínimo 60 segundos y un máximo de 5 minutos, incluyendo créditos. Trabajos que superen ese tiempo de duración no podrán ser tomados en cuenta en esta convocatoria, aun si nos gustan de sobremanera. Si se desea inscribir un cortometraje más largo, se permite hacer una versión alterna del cortometraje que no supere los 5 minutos específicamente para esta convocatoria. Los cortometrajes pueden haber sido financiados o producidos por una universidad o escuela de cine o de forma privada. Y su estilo de realización, ya sea live action, stop motion o animación, es libre, así como también su género, drama, terror, comedia o lo que sea. O el país de realización, ya sea en México o en el extranjero. Para participar, hay que enviar tu cortometraje en el link de Vimeo o YouTube. Puede ser un link privado o protegido con password. A cortos@autocinemacoyote.com. cortos@autocinemacoyote.com del 1 al 20 de febrero del 2016. No se aceptarán links de Dropbox, WeTransfer o otras páginas de descarga, ni trabajos enviados después de esta fecha. La mecánica de la proyección de cortometrajes queda de la siguiente manera. Nuestro equipo de programación o el equipo de Autocinema Coyote revisará y escogerá los cortometrajes de su agrado entre el 20 y el 29 de febrero del 2016. A partir del 9 de marzo de 2016 comenzarán a proyectarse los trabajos seleccionados por nuestro equipo de programación. Un cortometraje por día, siempre antes de alguna función, sedes exactas por definir, normal de Autocinema Coyote entre los días martes y domingo. Las fechas de proyección de cada cortometraje seleccionado se anunciarán la primera semana de marzo e intentaremos que el cortometraje tenga algo que ver, o un estilo o un género, con la función en la que se está proyectando. El director de dicho cortometraje recibirá dos cortesías, cada una válida para un coche sin límite de personas dentro, para poder venir a ver su cortometraje el día de su proyección y quedarse, por supuesto, el resto de la película, aunque si desea más boletos para el resto de su equipo, tendrá que comprarlos. En abril de 2016, fecha exacta por definir, después de haber terminado con la proyección de todos los trabajos, nuestro equipo de programación seleccionará entre 10 y 15 trabajos finalistas que tendrán un segundo día de proyección, esta vez todos juntos y sin estar acompañados de una película. En dicho evento, los directores y el resto del equipo que trabajó en estos proyectos serán nuevamente invitados al Oxcinema para la proyección. Y al finalizar la misma, un jurado conformado por profesionales de la industria del cine otorgará algunos reconocimientos a los cortometrajes que más sean de su agrado. El evento será abierto a todo público y también existirá un premio de público, solo de esos cortometrajes finalistas que se proyecten ese día. Y esto lo mandan los amigos de Autocinema Coyote. Y si tienen alguna duda o aclaración, háganlo saber en el correo cortos@autocinemacoyote.com. cortos@autocinemacoyote.com. Una buena opción para tener un escaparate donde se puedan llevar a cabo las proyecciones de estos trabajos del cine independiente, por ejemplo, ¿no? De aquellos que están probando algunas otras opciones o alternativas. Bueno, pues es un buen escaparate, podría ser. Ya lo saben, contacto cortos@autocinemacoyote.com. Ahí pueden mandar lo de la convocatoria. Seguramente en un ratito más en las redes sociales, o nuestras redes y nuestra página, vamos a tener colgado por ahí toda la información. Así es que estén pendientes, denle like y denle follow a nuestras redes sociales. Ya lo saben, diagonal Resistencia Radio y @ResistenciaDF para Twitter. Mientras tanto, vámonos a regalar el primer boletote para que estén y conozcan el Autocinema Coyote. Si es que todavía no lo conocen, tienen dos sedes, una en Polanco y otra en Insurgentes. ¿Qué tenemos, por ejemplo, para el día de mañana, miércoles 3 de febrero a las 9 p.m.? En la sede de Polanco tenemos la proyección de Mad Max Fury Road. ¡Wow! Buena película. Para mañana, miércoles 3 de febrero a las 9 p.m. O si no, pueden estar el día miércoles. ¡Ah, gran película! Y sobre todo para esta parte de los que no tenemos amor y no lo conocemos. No tengo amor. En la sede de Insurgentes va a haber, tenemos cuatro boletotes para Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Mi Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Esto es el miércoles, el día de mañana a las 9 p.m. Ya lo saben, si quieren estar en el Polanco y les agrada o les agradaría más ver Mad Max Fury Road, el día de mañana pueden ganarse boletote para estar mañana a las 9 p.m. en la sede de Polanco. Si no, pueden venirse y me queda más cerca Insurgentes. Pueden ver Eternal Sunshine of the Spotless Mind el día de mañana a las 9 p.m. También tenemos cuatro boletotes y se los van a llevar únicamente mandándonos un mensaje vía Facebook, diagonal Resistencia Radio, y diciendo a qué función van a ir y sus datos con eso. O mandarnos un tweet directo a @ResistenciaDF. Ya de esa manera pueden ganarse boletotes. Está buena, buena la oferta del día de mañana para el Autocinema Coyote. Tenemos para toda la semana. Lo vamos a estar poniendo en las redes sociales. Y si no, y quieren algo más rápido y más seguro, márquenme después de estas canciones que vamos a poner al 7096-0691, 7096-0691, para que puedan ganarse boletote, ya sea para Mad Max Fury Road o para Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ya sea en Polanco o en Insurgentes de los amigos del Autocinema Coyote. Vamos a canción. Y esto que va a sonar a continuación también es de ya hace rato que no nos poníamos. Son los Wet Machines con esta llamada Punk Spirit. Gran canción. Regresamos, no se vayan. Esto es el hostil. I broke the neck on my guitar and told you how it's going to be. And later when you left the room, I whispered you could fucking die. And every time your breath was turned, I put a finger in the air. Every time you turn around, I hide it 'cause I know it hurts. Where's my punk spirit? turn the planet spins. I turn myself around, for rolling out my best white flags. I find new ways to take my pride. My body's in a body bag, I'm still alive. Where's my punk spirit? Pues ahí estuvieron los Web Machines con esta llamada Punk Spirit sonando en Resistencia Radio. Y esta canción que les voy a poner sale de mi ronco pecho. Este es un pedido mío. Y les voy a platicar después de esta canción por qué. Y díganme si no van a decir qué coraje, qué lamentable y qué putos. Molotov con esta puto de su disco En Vivo Desde Rusia, o Desde Rusia con Amor, del 2010. Y tiene mucho que ver esta nota, y les voy a decir por qué. Vía La Jornada dice el desplegado: soy libre y tengo mi pasaporte, dice Humberto Moreira. Sí, así es. Soy libre y tengo mi pasaporte, aseguró el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, a los medios de comunicación tras recoger su pasaporte en los juzgados de la Audiencia Nacional en España, luego de que el juez español Santiago Pedraz decretó el fin de medidas cautelares en su contra. Dice, estoy muy contento, muy tranquilo, muy en paz, afirmó el también ex líder priista antes de abordar un taxi afuera de la audiencia. La Fiscalía Española no impugnó la libertad bajo caución decretada por el juez por el exdirigente del PRI. Sin embargo, las investigaciones en su contra continúan, por lo que podría ser llamado para nuevos interrogatorios. El expresidente del PRI, de 49 años, fue detenido el 15 de enero al llegar al aeropuerto de Madrid por orden de la Fiscalía Anticorrupción. Esta lo investiga por presunto blanqueo de dinero recibido desde México, procedente de dos empresas suyas, mientras estaba en España, donde en 2013 realizó un máster. La causa contra él, en España, comenzó a raíz de unas diligencias que solicitaron las autoridades judiciales de Estados Unidos a los españoles cuando el país empezó a investigar por blanqueo y malversación. A Moreira se le relaciona presuntamente con la banda de los Zetas y con los hermanos Raúl y Rolando González Treviño, quienes supuestamente blanquean dinero para cárteles de la droga mexicanos. Las fiscalías sospechan que blanqueó dinero en España procedente del tráfico de drogas, según fuentes de la investigación. El juez Pedraz, sin embargo, no vio indicios para dejarlo en prisión preventiva. No creen, o sea, no hay que hacer tampoco cacería de brujas, pero ¿no creen que ya se movieron muchos hilos? ¿No? O sea, ya estaban bien firmes. Ya no, que no les tiemble la mano. Métanlo a la cárcel a este cabrón. Ya. ¿Qué pasa? Si lo dejan regresar aquí a México, aquí México va a vivir como rey, como ha pasado con todos. Peñanito nada más vino a sacar a todo su compadrazgo de la cárcel. Por favor. ¿Qué está pasando, México? ¿Cómo me duele si España, la otra, la madre patria? Ojalá no lo suelte. Ojalá. Digo, perdón. Pero no creen, o sea, la justicia es una gran dama con un gran velo en la cara que no las deja ver. De verdad, así, tal cual. Vamos a canción. Estos son los Crips y esta se llama Cheat on Me, sonando en Resistencia Radio. Es el hostil, no estoy enojado, simplemente molesto. Bye. justo una de las canciones que necesitaba escuchar, Cheat on Me, sonando en Resistencia Radio a cargo de The Creeps, que hace ratillo que ya no escuchábamos mucho de ellos. Bueno, que la podemos poner por acá. Y bueno, no es una cuestión como de enojo, quiero aclararlo rapidísimo, ¿no? Simplemente se me hace una burla de mal gusto, ¿no? Que estén burlando de nosotros, de nuestra inteligencia, de verdad. Ya la última decisión finalmente nosotros lo ponemos sobre la mesa y quienes tengan estos sentimientos como encontrados, igual que un servidor, bueno, los va a poder expresar ya muy a su manera. Yo lo hago pues obviamente porque tengo este micrófono abierto y lo puedo decir con esa libertad. Más sin embargo, no creo que caigamos como en esta parte del libertinaje de decir comentarios de dientes para afuera, ¿no? O muy elevados en cuanto a su nivel. No, simplemente son reacciones muy... Muy normales, ¿no? Cuando nos convertimos en blanco de la burla, pues yo creo que también hay que decirlo, finalmente. Ya, la última decisión, la última opinión y demás, será cuestión solamente de ustedes. Recuerden que ustedes son la resistencia, el momento es ahora. Yo les agradezco haber escuchado este programa, son las 3:24, vámonos a comer. Provecho para los que están comiendo en este momento. Muchas gracias por haber escuchado este hostil de martes, un poco averiado, y lo vuelvo a decir porque tengo todavía anestesiada la quijada por el dentista. Y de verdad, lamento no poder haber ofrecido un programa mejor en cuanto al habla, si es que eso fue también parte de lo que ustedes se dieron cuenta, ¿no? Ojalá. Pero bueno, esperamos que la música, los contenidos y demás hayan sido de su agrado y por lo menos hayamos pasado un rato agradable, un rato de calorcito, donde está cambiando el clima. Aún así, no olvidemos el suéter, la chamarra, la chambrita, el chipiturco, porque no sabemos en qué momento nos vaya a castigar también el clima. Hoy parece ser que fue benévolo con nosotros y lo agradecemos bastante y lo agradecimos con la música que pusimos el día de hoy. Los invito de nueva cuenta a visitar nuestras redes sociales, darse una vuelta por ahí, darle follow y like. Ya lo saben, protocolo de Facebook, / Resistencia Radio, y también el Twitter, @ResistenciaDF. Ya se quieren marcarnos, ya por ahí encontrarán el teléfono. Les vuelvo a recordar, y de verdad es importante, digo, si ustedes no quieren participar en esta cuestión, o simplemente por tiempo, porque realmente no sé, por cualquier cosa que ustedes no quieran participar aquí en la Resistencia, recuerden, les vuelvo a recordar, tenemos abierta la convocatoria para las nuevas voces, los nuevos talentos en este recluteo de nuevas voces que tenemos abierta. Y es que abrimos nuestros micrófonos. Si tienes un proyecto de radio y quieres transmitirlo en vivo, contáctanos. Contamos obviamente con el espacio, la plataforma y la infraestructura para producirlo. Más información en el teléfono 70960691, 70960691, o mándanos un mensaje, perdón, mándanos un correo a contacto@resistenciaradio.com, contacto@resistenciaradio.com, con tu proyecto y qué es lo que, cuánto va a durar, por ejemplo, de qué va a tratar. Necesitamos muchos proyectos. La plataforma está abierta y es momento de utilizarla. Recuerda, tú eres la resistencia y el momento es ahora. Rastreo de voces 2016 para Resistencia Radio. 70960691 y contacto@resistenciaradio.com. Visita también nuestra página www.resistenciaradio.com y nuestras diferentes redes sociales. Ya lo saben, ya que sea que el que está escuchando del otro lado de los parlantes no participe con nosotros, pero seguramente conocerá a alguien que le pueda interesar. Es importante, el rastreo de voces lo hacemos todos y hay que utilizar esta plataforma con libertad. Muchas veces con responsabilidad, pero más con libertad. Les agradezco haber escuchado este programa, de verdad, de nueva cuenta. Nos escuchamos el jueves, ¿verdad, productor? Jueves de hostil. ¿Ya me vas a dar horario? Todavía no. Ya en esas vamos a andar, ¿verdad? Sí. Ya para que la programación de Resistencia Radio llegue, o mejor dicho, se normalice. Por ahí tenemos nuestros programas especializados, como por ejemplo La Hora del Rock en Español, que se volvió un clásico. También tenemos La Hora del Escarabajo, con lo mejor de los Beatles. También La Hora de sus Satánicas Majestades, con toda la discografía durante una hora de los Rolling Stones. Tenemos por ahí un programa que era... ¿Cómo se llamaba, productor? ¿Te acuerdas? Que era especializado en metal. Y bueno, también quiero comentarles y decirles que le agradecemos a Eric haber participado aquí en La Resistencia. De verdad, un gran amigo y sobre todo gran compañero que le aportó bastante aquí a La Resistencia. Aprendió de ella, nosotros aprendimos de él. Y seguramente en todos sus futuros proyectos le irá bastante bien. De todos modos, y cualquier cosa que llegáramos a tener, siempre, siempre tendrá las puertas abiertas y los micrófonos abiertos para cuando quiera volver a hacer más de la... O mejor dicho, él va a llevar el camino de La Resistencia a más oídos en su forma de hacerlo, ¿no? En sus proyectos nuevos, y seguramente le va a ir bastante bien. Algún día nos volvemos a encontrar, mi querido Eric. De cualquier manera, ya lo sabes que tú eres parte de La Resistencia también. Les agradezco, son las 3:28 y me voy con una gran, gran canción. Esto es de los White Stripes. Seguramente la recuerdan porque salió en uno de los capítulos de Los Simpson, The Hardest Bottom to Bottom, sonando en Resistencia Radio. Les agradezco haber escuchado este programa. Chao.